la llamada de GB, que es como el símbolo de Batman sobre los cielos de Gotham. Siempre me gusta, hago un comentario de estos para ver quién es el friki del grupo. Y así ya me siento un poco más acompañado. Bueno, ¿por qué permite Dios que ocurran injusticias? Vaya pregunta, ¿eh? ¿Os la han hecho alguna vez? Sí. ¿Sí? Esta pregunta depende de quién te la haga. A ver, yo no voy a dar respuesta en plan kung fu para derrotar a la gente verbalmente, ¿no? Es decir, mira, le va a decir esto, ¡zasca! Toma, en toda la boca, ¡ea, cállate! No, esa no es la idea. La pregunta, dependiendo de quién te la haga, puede significar muchas cosas. Si te la dice alguien que su madre ha muerto el día 24 de diciembre, como la pasa un compañero de trabajo precisamente hace unos días, pues puede significar algo. Pero si te la dice alguien que simplemente es un compañero tuyo que empieza a beber el viernes, continúa el sábado y te dice, no, ¿por qué Dios? A lo mejor es simplemente una excusa. No va a decir, ¿y por qué Dios? Pero el tío lo que quiere es utiliza la pregunta como pantalla, como muro, para defender un estilo de vida ajeno a Dios. Así que esta es una cuestión sobre la que conviene que pensemos seriamente y durante las próximas 4 horas y media voy a... bien, no estáis dormidos. Bien. Y durante lo que tarde voy a intentar responderlo. Pero es es algo sobre lo que la gente lleva pensando mucho tiempo. Yo no sé cuánto de vosotros sois gente de lectura. Lectura. Cuando me refiero a lectura no me refiero a las revistas que hay que pone el peluquero mientras te van a esperar a que te corten el pelo. No, lectura. Importante, muy bien. Aquí en la primera fila, más por acá. Además, lo dicen con timidez. ¿Por qué lo decís con timidez? Yo soy de lectura, lo siento, que no me vean. No, lucid vuestras gafas con orgullo, chavales y chicas. Si queréis vivir y sobrevivir como cristianos, yo creo que debéis de ser gente de lectura. Porque el mundo tiene un montón de preguntas, tú tienes un montón de preguntas, y la Biblia continuamente te anima y te reta a que crezcas continuamente, a ocuparte de la lectura. Bueno, vamos a empezar con esta pregunta en plan excusa, ¿no? ¿Por qué permite Dios la injusticia? Y te lo dice un tío que es un prenda leyenda. El tipo simplemente utiliza esta pregunta como excusa. Bueno, ¿estamos ante una evidencia de que Dios no existe? Claro, Dios no existe. ¿Por qué? ¿Por qué si no habría tanta injusticia en el mundo? Bueno, usar esta pregunta como una evidencia, supuesta evidencia, de que Dios no existe, sería como decir que no existen los barberos o los peluqueros porque hay mucha gente con el pelo largo. ¿Habéis visto el vídeo que hay por internet, no? Que circula. No, el problema no es que no existan los barberos, el problema porque hay gente con el pelo largo. El problema es que hay gente que no quiere ir a los barberos. Y si hay injusticia en el mundo, quizá el problema no sea de Dios, sino que de gente que no quiere acudir a Dios para encontrar el sentido de lo que está bien y de lo que está mal y dejarse guiar por él. Si el mal es una prueba de que Dios no existe, ¿qué ocurre con las cosas buenas? Como si te digo, no, Dios no existe, ¿sabes por qué? Porque hay cosas malas en el mundo. Y tú dices, ¿y las cosas buenas entonces? Pues si solo fueran cosas malas, no sé cuánto acordáis de una serie que ya tiene años. Yo ya empecé a seguirla, pero después de seguirla, Los Serrano, ¿acordáis vagamente? A lo mejor vosotros estabais todavía saliendo de preescolar y habíais pasado de plastilina 1 a plastilina 2 y os quedaba colorear 3. Hay un momento en la serie Los Serrano donde había un tío que se llamaba El Fiti, que me hacía bastante gracia, ¿acordáis del Fiti? Que alguien le dice que Dios no existe porque pasan cosas malas en el mundo, o porque hay cosas malas en el mundo. Y entonces le responde El Fiti, bueno, ¿y si Dios no existe, ¿por qué existe el jamón serrano? ¿O por qué hay chicas guapas o chicos guapos? Es decir, ese argumento se puede volver en contra tuya, porque también hay cosas buenas, ¿no? Si es que eso fuera una evidencia de que Dios no existe. De hecho, mi amigo Andy Wickham, al que conoceréis alguno, que también fue asesor de GBU durante mucho tiempo, dice que una de las pruebas para él más convincentes de que existe Dios es el placer. Me parece que los cristianos como que hemos sido enemigos del placer. Quizá en la Edad Media algún tipo de cristiano bastante amargado. Pero Si Dios es bueno, que lo es, ha creado un mundo lleno de placeres, de colores, de sonidos, de un montón de cosas buenas para que las disfrutemos. ¿Por qué? Porque nos quiere. Si Dios fuera malo, diría, bueno, pues voy a hacer las cosas en blanco y negro y solo dos tipos de sabor, pasable y asqueroso. ¡Hala! Y con eso vas a vivir 80 años. Y que no te toque el sabor asqueroso en el próximo lado porque vas a flipar. No, Dios es un Dios bueno y ha creado el placer y no es malo, ¿no? Así que quizás esto sea una pregunta mal formulada, ¿no? La pregunta en sí, si se utiliza como una evidencia de que Dios no existe, no está bien hecha. No está bien hecha, por lo menos no tiene la contundencia que pretende, porque vivimos en un universo mezclado, con cosas mezcladas, tanto buenas como malas. Ahora, hay otra parte del asunto, y es si esta pregunta implica el reconocimiento de la existencia de Dios, pero de un Dios injusto. Es decir, sí, yo reconozco que Dios existe, pero tu Dios no es un Dios bueno, es un Dios injusto. Y por ahí hay muchos ateos de Plató, como llama un pastor amigo mío, ateos de Plató, que han sacado algunos libros muy populares, pero la verdad que muy poco convincentes, ¿no? Bueno, muy poco convincentes para gente que piensa medianamente, pero a mucha gente la están convenciendo, ¿no? El Dios de la Biblia es un Dios represor, malvado, una cosa horrorosa. Seguramente yo no sé qué Biblia ha leído, o si solo se ha leído un resumen de esto, como los malos estudiantes, ¿no? Que cuando hacen un trabajo de un libro se leen un resumen en el Rincón del Vago o en la Wikipedia. Y dices tú, no, amigo, no te has leído el libro, te has leído un resumen. Entonces, algunos sacan conclusiones sin haberse leído el libro, y es lo que le pasan a algunos de los que llaman los nuevos ateos. Si alguien se hace sinceramente esta pregunta, ¿por qué Dios permite las injusticias?, yo le diría que te faltan 3/4 de hora para ser cristiano. Sí, porque, a ver, estás apelando a una idea de justicia, que hay cosas que están bien, y hay un tipo de justicia que está por encima de todo. Y hay un tipo de moral que debe gobernar todo tipo de comportamiento humano. ¿Quién te ha enseñado eso? ¿Cuántos habéis leído el libro Mero Cristianismo, de C.S. Lewis? C.S. Lewis, además de escribir las Crónicas de Narnia, que está muy bien, yo soy muy fan, mi mujer es súper fan de las Crónicas de Narnia, le regalé un mapa de Narnia y tengo su gratitud por siempre, en su cumpleaños. Él, además de escribir las Crónicas de Narnia, escribió una serie de libros muy chulos, muy interesantes. Él era, además de ser amigo de Tolkien, el del Señor de los Anillos, de algún fans de Tolkien, ¿eh? Sí, bien, bien. Pues permitidme que os diga que los libros son un aburrimiento, o sea, lo siento, los he leído. La película está mejor que el libro, uno de esos pocos casos en los que la película supera el libro. ¿Ven? En mi humilde opinión. Esto me podría provocar la muerte en más de un círculo, lo siento. Pues Tolkien y C.S. Lewis eran muy amigos, y C.S. Lewis se hizo muy popular en su época, no tanto por los libros de Narnia, sino por una serie de charlas que él daba en la BBC, en la radio pública británica, sobre Dios, que a la gente le interesaba mucho. Y una serie de charlas que dio en la radio muy populares se llama Mero Cristianismo. Está muy, muy, muy, puntos suspensivos, al cuadrado, al cubo, muy bien. Y esta idea que voy a daros la he sacado de ese libro, ¿no? Principalmente. Todos tenemos una idea de lo que está bien y lo que está mal sin que nadie nos enseñe. A eso los antiguos teólogos le llamaban la ley natural. Es una especie que viene de serie en todos los seres humanos. Es como decir, la pantalla táctil viene de serie en todos los teléfonos Android. Viene de serie, o sea, si tiene un teléfono Android con pantalla no táctil, no existe, ni siquiera en primer prototipo. Pues de serie todos los seres humanos tenemos una idea de lo que está bien y de lo que está mal. Incluso ateos que yo conozco son muy ateos, pero cuando les pisan el callo o cuando su jefe no les paga el sueldo dicen ¡no es justo! Bueno, ¿a qué estás apelando, amigo ateo? ¿A una idea de justicia universal? ¿No decías que la justicia es una especie de convención humana, una especie de acuerdo, que la verdad es relativa? Bueno, evidentemente la verdad es relativa para algunos y deja de serlo cuando le pisan el pie o cuando alguien se le cuela en el cine. Entonces, ya la verdad no es tan relativa. A eso le llamaban los antiguos teólogos la ley natural. Una idea de justicia. No está bien que te comas toda la comida. No es justo que me hagas esperar una hora, porque está mal. Bueno, alguien te puso esa idea de justicia en tu interior y ese alguien se llama Dios. Y todos, hay ciertas cosas que todos sabemos sin que nos enseñe nadie. Llámalo conciencia, llámalo como quieras, pero hay una idea de lo que es justo. ¿Por qué Dios permite las injusticias? Y bueno, ¿y a qué entiendes tú por injusticia? Algunos dicen, bueno, la justicia es un convencionalismo, ¿no? Es decir, la justicia es relativa. ¿Habéis oído eso alguna vez? La justicia es relativa. Lo que para ti está bien, para mí está mal, y viceversa. Es decir, un acuerdo entre humanos. Esto es interesante, esta afirmación, hasta que el otro día leía de una antropóloga que era muy, muy de esto, ¿no? Hay que respetar las culturas, cada cultura tiene sus verdades y tal, y no hay verdades absolutas, hasta que da con culturas que se dedican a practicar una cosa que se llama ablación del clítoris, no me hago la idea de qué es, pero debe ser doloroso, que es la mutilación genital. Mutilación genital, las dos palabras suenan fatal. O que a las mujeres las entierran hasta los codos y las apedrean por salir solas a la calle o por conducir un coche o por responderle a un hombre o por hacer cualquier cosa como abrir una ventana y mirar por la ventana. Esto pasa en Afganistán y en el famoso Estado Islámico. Algunos dirían, bueno, pero es que son sus costumbres. Ay, pero ya hay ciertas cosas que dices tú. Bueno, si la verdad, la justicia es un convencionalismo social, esto ya choca. Ya choca con nosotros. Momento Iker Jiménez. Gracias. Bueno, si me oís, sigo. Entonces, o por ejemplo, el asunto de los nazis, ¿no? Hay un dicho en internet que dice que cualquier conversación termina cuando alguien apela a los nazis. Esto es un dicho muy friki del mundo de internet, ¿no? Los nazis organizaron la vida en Alemania en base a ciertas leyes bastante despóticas, ¿no? Como las leyes de eugenesia, ¿sabéis? ¿Qué es la eugenesia, no? Pues matar a cierta gente, pues por ejemplo, porque son enfermos, débiles mentales, lo que ellos llamaban débiles mentales, locos, homosexuales, o judíos, o emparentados con judíos. Hace tiempo leí de un cuaderno de matemáticas que usaban en el régimen nazi, un cuaderno de matemáticas de problemas que hacían los niños, en el que decía, a ver, un enfermo mental le cuesta al Estado tantos marcos, que era la moneda de entonces, al año. Con esos marcos puede vivir un matrimonio alemán no sé cuánto tiempo. ¿Cuántos enfermos mentales tendríamos que matar para que X matrimonios pudieran vivir X años? O sea, te hacían el problema matemático, pero te estaban colando la idea de, hombre, esa gente hay que matarla porque gastan dinero, comen, y el Estado está perdiendo recursos. Bueno, alguno diría, bueno, pero eso es legal, la moral es una convención social. Pero hay algo en esa convención social que a muchos de nosotros, si no a todos, nos repugna. El filósofo Nietzsche, autor de grandes éxitos como Dios está muerto, El anticristo, Así habló Zaratustra, la gente lo cita más que lo lee, es interesante. Este decía algo así como, ¿tú cómo puedes saber si dos hombres están discutiendo, cómo puedes saber cuál de los dos tiene razón? Y él decía, muy sencillo, el que tiene el pie en el cuello del otro y el otro está con la boca partida en el suelo echando sangre, ese no tiene razón, y el que tiene el pie en su cuello, pues ese tiene razón. Porque la razón no es una cosa de convencer, es un asunto de fuerza. Esto se ve mucho hoy en día, y lo decía Tim Keller, al que no sé si veis sus vídeos en internet, os los recomiendo, muy interesante, un pastor cristiano que habla de temas, de este tipo de temas, decía que el nuevo ateísmo no tiene tanto que ver con la verdad, sino con la fuerza. Por eso en las discusiones la gente grita más alto, y el que grita más alto es el que tiene razón. Por eso ahí está ¿cómo se llama esta? La princesa del pueblo, la Belén Esteban, que tiene más razón que nadie porque grita más que nadie. O sea, y aquí no se trata de convencer, sino de gritar más alto. Esto es un convencionalismo social, pero a algunos de nosotros, si no a todos, nos repugna. La verdad, la justicia, es algo que viene de serie. Es mucho más que un convencionalismo. Y cuando alguien pregunta por qué Dios permite las injusticias, si piensa, Si piensas seriamente en esa pregunta, no está negando a Dios. Está apelando a una idea de justicia superior y que nos afecta a todos. Y que él mismo reconoce. Porque si no diría, bueno, esto es una cuestión de fuertes y de débiles. ¿Que masacran a gente en Sudán? Pues esto tiene una explicación muy fácil. Son débiles. Y los débiles merecen morir. Esto es una cosa muy nazi, muy Nietzsche, nietzschiana. Pero nos repugna. Porque esa moral, esa ley natural que Dios ha puesto en nosotros, nos mueve a decir que así no deberían de ser las cosas. Y es curioso que muchos ateos apelen a esa idea de justicia, pero ignoran que es Dios el que le ha puesto dentro esa idea de justicia. Bueno, y ahora vamos a la segunda parte de la pregunta. Bueno, esta pregunta deja entrever si Dios es autor del mal. ¿Por qué Dios permite las injusticias? Esto es como si tú estás en un bar y le están dos tíos fuertotes, le están pegando una paliza a un tío muy flaco y tú estás sentado mirando y comiendo palomitas. ¿Por qué lo permites? A lo mejor una respuesta puede ser, no eres tan fuerte como crees. Si fueras suficientemente fuerte, te le irías a bofetadas en plan padre, mano abierta, así, zasca, zasca, y lo solucionarías. O la segunda respuesta es, no te interesa. Estás disfrutando del espectáculo. Algunos dicen eso. Una opción es, Dios no tiene poder. Por eso no hace nada. Y la otra opción es, a Dios no le interesa tu sufrimiento. Simplemente se sienta, mira y disfruta. Bueno, ¿cómo podemos responder a estas preguntas? Bueno, yo creo que la clave a esta pregunta sería añadirle la palabra todavía. ¿Por qué Dios permite las injusticias? ¿Por qué Dios no hace nada? Bueno, todavía no hace nada, pero la Biblia dice que lo va a hacer. Ahora es cuando voy a citar la Biblia. Y si tenéis Biblia, voy a leer en Juan capítulo 13, versículo 24, la parábola de la cizaña. Si no queréis buscarlo, lo voy a leer yo. Jesús les refirió otra parábola diciendo, Juan capítulo 13 y versículo 24, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. ¿La habéis pillado, más o menos? Trigo y cizaña. ¿Sabéis que el trigo? Bueno, básicamente el trigo, los que vivimos en ciudades somos bastante ignorantes de todas estas cosas. Yo tengo una prima que no es capaz de distinguir una oveja de una cabra, como sigamos. No, todos nos reímos, pero hay ciertas cosas de campo que ignoramos. Yo, la verdad, es que ignoro bastantes cosas del campo. Y casi que sé la diferencia entre el trigo y la cizaña por un comentario bíblico, más porque yo estuve trabajando en el campo cuando era joven, no. El trigo y la cizaña sabéis que se parecen mucho, sobre todo cuando empiezan a brotar. Y la mejor forma de distinguirlos es dejarlos crecer, porque ya cuando crecen, el grano de trigo se ve diferente de la cizaña. Aquí lo que estaba diciendo, o la pregunta sería, ¿por qué Dios no acaba con la maldad? Sino, ¿por qué Dios no acaba con la maldad todavía? La respuesta de Dios es que Él está dando un tiempo de arrepentimiento para que la gente cambie, para que la gente cambie. Porque si Dios acabara con la maldad de manera fulminante, el planeta se quedaría como en la película de Will Smith, Soy Leyenda, o sea, pero sin Will Smith, ni el perro, ni los bichos esos, o sea, no quedaría, gracias, no quedaría nadie. ¿Sí? ¿Hay que darle algún botón o es mágico? ¿Sí? Ya, vale, es mágico. Bueno, entonces, ante esta pregunta tenemos dos opciones. Opción A, Dios termina fulminantemente con las injusticias, y la opción B es Dios espera un tiempo. Yo recuerdo cuando era jovencico, de esto hace 1500 años aproximadamente, la rueda se acababa de inventar y el fuego estábamos con ello todavía, era lo último. tenía una mesa de libros con un amigo, estudiante como yo, en Sevilla. Yo vivía en Sevilla y tenía una mesa con folletos, evangelios, y los veranos los pasábamos poniendo evangelios y folletos. Y al lado nuestra había un señor que vendía abanicos. Esto es muy sevillano y muy andaluz, ¿no? Era, el tío tenía un puesto de abanicos y los japoneses le compraban. Y llevábamos ya varios veranos, le compraban abanicos, ¿no? Yo no sé qué haría un japonés con abanico, diría, bueno, qué interesante, ¿no? Haría sushi. Vamos. Lo siento, porque este chiste es malo. Entonces, el tío era amigo nuestro y una vez, de vez en cuando, él nos pedía, oye, voy a tomarme un café, ¿os importa vigilarme el puesto de abanicos mientras voy? Y fijaros qué grado de amistad habíamos llegado, ¿no? Entonces, después de varios veranos, el tipo empezó una conversación con nosotros. Sabía que nosotros íbamos de rollo religioso, algo raro, ¿no? Porque había Biblias por ahí, algo escuchaba. Y entonces, él, en un momento dado, se puso a hablar de estas cosas a gritos, que es muy español, ¿no? Hablar de las cosas a gritos, ¿no? Si, entonces, él decía, bueno, ¿y si Dios existe, por qué no acaba con los corruptos? Y yo le dije, bueno, y mi amigo y yo le dijimos, tiene usted mucha razón, ¿por qué Dios no acaba con los corruptos? ¡Eso, eso, los corruptos! ¿Y qué me dicen los pedófilos, estos tíos que abusan niños? ¡Qué asco, ¿verdad? Sí, sí, esos tíos también, ¿por qué no acaba con ellos? Sí, sí, ¿y los terroristas, qué le parece? ¡También los terroristas! Y empezamos a decir varias cosas y al final dije, y dijimos, ¿y los mentirosos? ¡Al infierno con ellos, que mueran todos los mentirosos! Y el hombre se quedó en silencio. ¿Sabéis qué ocurre? Que si pedimos a Dios que acabe con las injusticias, quizás nosotros tenemos un problema. Y el problema que tenemos es que nuestra idea de justicia no es la misma que la de Dios. Para nosotros la idea de justicia son los que matan, los que roban y los corruptos. Pero para Dios la idea de justicia es algo mucho más. No tiene que ver solo con matar, violar o robar o mentir en las elecciones. Tiene que ver también con mentir, engañar, hacer daño, calumniar, desearle mal a alguien. Dices tú, desearle mal a alguien, que es el deporte favorito de mucha gente, asesinar en tu mente a la gente que odias. Bueno, pues eso también para Dios es injusticia, porque la semilla de toda acción es el pensamiento. Entonces, si nosotros le pidiéramos a Dios que acabara con todo tipo de injusticia, quizás estemos pidiéndole algo que no nos interesa. Y nadie quedaría con vida. Todo sería juzgado por un Dios que sí que es bueno y que sí que tiene una idea de lo que es la justicia. La otra respuesta es, sí, Dios va a hacer justicia, pero a su tiempo. A su tiempo. Y ese tiempo de espera es bueno para nosotros, porque es un tiempo de arrepentimiento. Es cierto que durante ese tiempo de espera hay mucha gente que está sufriendo y está sufriendo mucho. Pero ese tiempo de espera es un tiempo en el que Dios nos está invitando a cambiar. Y mucha gente va a cambiar, por la gracia de Dios. Pero si Dios no les da su tiempo, acabarían y no les daría tiempo a que se manifestara ese cambio. La respuesta de la Biblia es que si Dios aplica su justicia antes de tiempo, se va a llevar por delante a muchos que podrían arrepentirse. Conclusión. Conclusión, pero no ha acabado, o sea, no haga ilusión. Conclusión. No deberíamos darnos prisa para pedir a Dios la aniquilación de los malvados, no sea que nosotros también seamos fulminados, junto con la gente a la que señalamos. Pero ahora voy a algo más. Vamos al trasfondo de esta pregunta. El otro día me recomendaron un libro sobre cosmovisiones. Esto no tiene nada que ver con ciencia ficción. Cosmovisión es tu forma de entender el mundo y es una explicación coherente del mundo que te sirve como base para elaborar tu propia ética, tu propia forma de proceder. Cuando a Esteban, el primer mártir, lo iban a matar, él antes de morir, él explica su cosmovisión, es decir, lo que él ha entendido de parte de Dios, de cómo es la realidad y cómo se puede entender. Y él empieza a hablar de su fe empezando por Abraham. Y es decir, cómo su cosmovisión judía, cómo su forma de entender las cosas encajaba perfectamente con el cristianismo. Así que nosotros a esta pregunta podemos darle respuesta desde la Biblia. ¿Y cómo le puedes dar respuesta desde la Biblia? Pues mirad, la Biblia en sí es una respuesta a esta pregunta. Dios creó al ser humano inocente, es decir, sin esa predisposición al mal. Habéis oído hablar del libro de Génesis, ¿verdad? El libro de Génesis no es un libro para niños, en el sentido de que no es un libro solo para niños. Porque en el libro de Génesis explican unas cosas muy importantes, en la que más vale que le demos muchas vueltas, porque ahí está explicando muchas cosas. Dios creó al ser humano en un entorno ideal y sin esa inclinación a la maldad. Pero el ser humano decide dudar de Dios. Y cuando duda de Dios, ¿sabéis qué ocurre? Se desconecta de Dios. ¿Qué ocurre cuando tu teléfono se desconecta del cargador? Tengo una hermana que pierde continuamente su cargador. Yo le digo, tú no mereces un iPhone. Perder un cargador es muy serio. ¿Qué ocurre cuando tu teléfono se desconecta? Pues se va apagando. Pues eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Nos hemos desconectado de Dios y nos estamos apagando. No de golpe, sino poco a poco. Por eso morimos físicamente, pero por eso también nuestra mente es incapaz de entender a Dios. ¿Por qué Dios permite injusticias? ¿Por qué? No entiendo a Dios, no entiendo lo que hace, no entiendo cómo es. Es más, ignoro cómo es. Eso es consecuencia de haber dudado de Dios y de alejarnos de Dios, de desconectarnos de Dios. Dios empezó de nuevo con un grupo de personas, buena gente, que eran Noé y su familia. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo en una humanidad donde solo existan los buenos. Estoy simplificando mucho para entenderme, ¿vale? ¿Y qué ocurre? El problema no es de los malos. El problema es que el mal está en cada uno de nosotros. El problema es que esa tendencia a hacerle la vida imposible a los demás la tenemos todo. Había un anuncio que cantaba una de mis hermanas pequeñas cuando era chica, que era una atrocidad. El anuncio decía, todo lo que me gusta es inmoral, es ilegal o engorda. Pensad en la letra del anuncio, la perversa letra del anuncio. Todo lo que me gusta es inmoral, es ilegal, es engorda. Esto define un poco nuestra inclinación natural a desobedecer a Dios y a huir de Dios. Pero Dios sigue dando oportunidades. Envía jueces, envía profetas que advierten, incluso manda castigos, manda juicios para que el pueblo se vuelva a Dios. Manda a su hijo para reconciliarnos con él. ¿Y qué le hacemos a su hijo? Pues ya sabéis lo que le hacemos, aunque resucitó. Manda a su iglesia, que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, los que llevamos el mensaje de paz de parte de Dios. ¿Y qué le hacen a la iglesia? Bueno, no a toda la iglesia, pero sí a la iglesia a lo largo de todos los siglos la están persiguiendo. Ahí conocéis a los de Puertas Abiertas que se dedican a explicar qué es lo que, cómo están sufriendo nuestros hermanos. Es decir, Dios lleva dando oportunidades continuamente a la gente para que se arrepienta antes de que Dios le dé al botón de la bomba atómica. Bueno, esto es una metáfora. Antes de que Dios le dé al botón de llevar a cabo sus juicios y de acabar con la y de juzgar a los que se rebelan a él. La respuesta a esta pregunta implica también, y ya lo he dicho antes, entender cuál es la condición del ser humano. Y la condición del ser humano no es buena. Hay muchas películas de Disney que dicen, mira en tu interior, todos somos luz por dentro, porque todo ser humano es bueno. No, eso no es bíblico y no es cierto. Todo ser humano desde pequeñito manifiesta muy mala idea. Eso es así, y es bíblico. No sé cuántos fans de películas de zombies hay aquí, grandes fans, amigos de los zombies, zombies rápidos, zombies lentos, infectados, 28 días, Walking Dead, El amanecer de los zombies, Zombie Nation, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si hay algo que nos enseñan las películas de zombies, ¿sabéis qué es? ¿Sabéis qué son? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos enseñan las películas de zombies? Que peores que los zombies son la gente que circula por ahí. ¿Sí o sí? Al zombie más o menos lo controlas. A ver, no estoy diciendo que los zombies sean reales, ¿eh? Oye, papá, hoy ha venido un tío que se llama Julio que ha hablado de los zombies en la aplicación. No, estamos hablando de películas. Pero las películas de zombies, en el universo literario de los zombies más o menos los controlas. Pero los chungos de verdad, es la gentuza que hay por ahí, los humanos. Y esto, si me sirve como explicación, es que la Tierra sin los seres humanos sería un mejor lugar. ¿Sí o sí? La Tierra sin los seres humanos sería un lugar más limpio, los animalitos estarían mejores y digamos que el ecosistema estaría en un magnífico equilibrio. Bueno, la Tierra sin los seres humanos no hubiera caído en desgracia, porque la Biblia enseña que la consecuencia de la caída en desgracia del planeta se debe a que el jefe, que era Adán, cayó y junto con él, el alcance de su caída, de su pecado, afectó a todo. Y cuando digo todo, es a todo. Ríos, peces, tierra, todo. La Tierra sin los seres humanos sería un mejor lugar. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros tenemos la semilla de la rebelión y de la maldad. Así que el problema de los seres humanos es que nos hemos desconectado de Dios y al desconectarnos de Dios funcionamos mal. Nuestro comportamiento es principalmente equivocado. Nos hacemos daño y tomamos las decisiones más perjudiciales para nosotros. La solución a este problema de la injusticia del mundo es doble. Y ahora sí que terminó. ¡Hurra! La solución a este problema es que Dios está llamando a los seres humanos individualmente al arrepentimiento. Individualmente. La respuesta al problema de la injusticia exige una respuesta individual. Es decir, ¿qué vas a hacer tú? Y lo primero que Dios demanda de ti es que te vuelvas a Él. Que te reconcilies con Dios. Podemos hablar de los corruptos. Ahora que con el problema que tenemos en España de corrupción, aunque parezca increíble en otros países, es peor. No quiero ni pensarlo. Tengo amigos mexicanos. Yo he vivido en México cuando era chico. Y es alucinante a dónde llega la corrupción. Pero en este país también está la corrupción, a todos los niveles. Hay un bar donde como casi todos los días y el camarero, que es muy amigo mío, me dice, oye, ¿cuánto quieres que ponga en el ticket? ¿Por qué? Porque si el menú del día me vale 9,50, él me pone 12 y yo a mi empresa le digo, oye, ¿qué he comido? Dame 12 euros. Y me quedo con la diferencia. Por lo visto lo hace mucha gente. No os sorprendáis, es que lo hace muchísima gente. Mienten con los tickets de viaje. Yo tengo un amigo al que un taxista le ofreció un talonario de recibos de taxi para que él mismo lo falseara. La gente roba sus empresas. Nos asombramos, ¿no?, de los grandes corruptos que hay en España, pero a pequeña escala lo hacemos todos. Cuando te dan un cambio incorrecto y te lo quedas y no dices nada. El otro día un amigo me contaba que se había encontrado, había ido paseando el perro y pasó un tío en moto a 100 por hora y se le cayó el móvil. Era un Xperia Z3, un móvil de 700 pavos. ¿Eh? Es resistente porque dio varios botes y no le pasó prácticamente nada. Y él lo cogió. ¿Y qué hizo? Pues lo que hizo fue mirar la agenda, llamadas de emergencia, habló con los amigos del dueño y se lo devolvió. Y me decía, ¿y sabes qué me dijeron todos mis amigos? Tú eres tonto, chaval. Tú eres tonto, tío. O sea, que le has devuelto el móvil al dueño. Podías haberle sacado 500 euros fácilmente. Esta es la corrupción. ¿Por qué Dios permite las injusticias? Si tú pidieras que Dios haga justicia y eres de los que dices, eres tonto, chaval, estás pidiendo que caiga un rayo del cielo y te fulmine porque te lo mereces. Ese mal está en cada uno de nosotros. Y Dios pide una respuesta individual. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Un cambio total a Dios. Si antes organizabas tu vida para ganar dinero y luego gastártelo, ese cambio implica que ahora tu vida está centrada en conocer a Dios para disfrutar de Él y para vivir como a Él le agrada que vivas. Conocer lo que Dios ha hecho por ti. La solución, la otra parte de la solución, corresponde a Dios. La solución que da al problema de la justicia a Dios será definitiva. Esas son las buenas noticias para los que os indignáis de toda la maldad y todas las asquerosidades que ocurren en este mundo. ¿Por qué Dios no hace nada? Dios no hace todavía nada. Todavía. Pero lo hará. Y cuando Dios lo intervenga, lo hará con una dureza digna de terror. Para los que no lo conocen. Mirad, hay una diferencia entre el cristianismo y las religiones orientales. las religiones orientales explican la historia como un círculo, ¿no? ¿Habéis oído hablar del karma? Homer Simpson habla mucho del karma. ¿Cómo no habéis oído hablar del karma? Para las religiones orientales, la historia es un continuo círculo. Morir, renacer, morir, renacer, morir, renacer. O sea, una cosa que no se acaba. Es una especie de bucle, ¿no? Como la película... ¿cómo se llama la película de Tom Hanks? Esta que está basada en una novela japonesa. El día de mañana, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta que es... un continuo empezar. Para el cristianismo, la historia es lineal. Tiene un principio y tiene un final. Ese principio lo habla la Biblia en el libro de Génesis y tiene un final del que habla la Biblia en el libro de Apocalipsis y en otros libros. Para nosotros, Dios tiene un final y una conclusión. La historia tiene una conclusión. Y la pregunta que quiero haceros es, ¿dónde estás tú? Ante esta pregunta, esta es una pregunta tipo boomerang. Tú la lanzas contra Dios, pero se vuelve contra ti y te da en la nariz. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué vas a hacer con el problema del mal en tu vida? ¿Qué vas a hacer con el problema de la injusticia, la mentira, la cobardía, la pereza en tu vida? ¿Estás viviendo la fe de tus padres? ¿O estás viviendo tu propia fe en Dios? ¿Vives por inercia? Es decir, ¿tuviste la suerte o la desgracia para ti, no lo sé, de vivir en una familia cristiana, tener amigos cristianos y vives un cristianismo de fin de semana donde está repleto de actividades cristianas? Pero Dios te hace una pregunta a ti cuando te quedas solo en tu cuarto, cuando te quedas solo con tus contradicciones y te pregunta, ¿qué vas a hacer con mi Hijo Jesucristo? ¿Vas a aceptarlo? ¿Vas a rechazarlo? ¿Vas a pasar de largo? ¿Vas a poner no sé, no contesta, que es lo mismo decir paso de él? ¿O vas a conocerle y vas a organizar tu vida para que él sea el centro? La respuesta queda hoy para ti y Dios está esperando a que digas algo. No puedes sentarte al final y quedarte callado. Dios está esperando que respondas. Así que es el momento para decirle sí a Dios y para decirle, reconozco que yo tengo un problema con la injusticia en este mundo y necesito que tú me ayudes. No necesito un libro de reglas, necesito un salvador. Necesito un socorrista, no un profesor de religión. Necesito alguien que me ayude a salir adelante y que cargue con mis pecados. Jesús es la solución a esta pregunta. Que el Señor os bendiga. No sé si queréis que haya un tiempo de preguntas o lo dejamos así, ¿sí? ¿Sí? ¿Sería bueno? Vale, pues me gustaría... Ahora es cuando todo... alguien dice, yo tengo un amigo que... Y estaba hablando de ti, ¿eh? No, venga, venga, no os cortéis. Preguntas. Podéis decir, empezar la pregunta por yo tengo un amigo que dice. Venga. ¿Algunos habéis empezado a estudiar filosofía? ¿Sí? Ánimo. Ánimo. Ánimo. ¿Es horrible? No, es muy interesante. Bueno, es horrible el profesor. Ah, sí, el profesor es majo. Entonces... ¿Todos hacemos filosofía? ¿Tenéis amigos que hacen este tipo de preguntas? Bueno, aprovechad ahora si queréis preguntar algo. O sea, este no es el tiempo de hablar entre vosotros, sino de decir vuestras preguntas en público. Creo que he hecho una pregunta que ha perturbado aquí a una joven. Gracias, gracias Elena. Muy bien, ¿preguntas? ¿Sí? A ver, vamos a guardar silencio porque ella quiere preguntarnos algo. ¿Cómo te llamas? Así que... Abiel. Adelante, Abiel. Es una afirmación. ¿Está bien también? Sí. Ajá. De que tenían hijos y entre los hermanos, eso es incesto y es pecado, ¿sabes? Ajá. Entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento dice que no puede haber incesto cuando antes se había? Una buena pregunta. La cuestión es... Mirad, antes de que haya otras preguntas, esta pregunta puede que tenga varias respuestas. Una posible respuesta es, ¿estás tomando literalmente los primeros capítulos del Génesis? Algunos cristianos piensan que no son literales, que el propósito de Génesis es responder a los mitos babilonios sobre el origen del mundo y enseñarles que Dios es bueno, la creación es buena y el ser humano no es un esclavo de los dioses fabricado para hacer el trabajo pesado de los dioses. Esta es una opción de verlo. La otra respuesta es, si crees que es literal, entonces entenderemos que Dios no lo consideraba incesto porque la humanidad estaba empezando a crecer y Dios mismo le dio la orden a ellos: creced y multiplicaos, someted la tierra. Por lo tanto, digamos que de forma especial y para ese momento en el que se encontraban, no era un incesto. Esta es una posible pregunta. Sí, he visto tu brazo. ¿Sí? No, Dios le dio una orden a Adán y Eva: creced y multiplicaos. La cuestión es, creced y multiplicaos, Dios le estaba dando la orden a Adán y Eva que tuvieran muchos hijos. Pero no solo a ellos, sino a todos los que vendrían detrás. Abigail. Sí. Era Abigail, ¿verdad? Sí. Otra pregunta. Bien. Tomad ejemplo, chicos. Sí. En el sentido de que solo los creo para darse el placer propio. Es decir, nos utilizan como instrumentos. ¿No? ¿Para hacer qué? Bueno, yo lo que escuché es que Dios lo único que quiere de nosotros es que le adoramos. Mira, sí, entiendo lo que dices. No, aquí el mito es del dios ególatra, ¿no? El dios que dice, no, me flipo mucho conmigo mismo, o sea, estoy tan flipado conmigo mismo que hago hombres y mujeres para que se flipen conmigo. Voy a decirlo así en plan... Aquí la cuestión es, ¿quién es el beneficiado de conocer a Dios y de tener una relación con Él? Atención, ¿Dios o nosotros? La respuesta es, el mayor beneficiado de conocer a Dios, por ejemplo, en mi caso, ¿quién es el beneficiado de que yo conozca a Dios, le adore y le diga, Señor, tú eres genial, de verdad, tú eres el propósito de mi vida, tú eres bueno y eres realmente bueno? ¿Quién es el gran beneficiado de que yo conozca a Dios? ¿Dios o yo? La respuesta de la Biblia es yo soy el beneficiado. Así que cuando Dios me crea para adorarle, conocerle y que Él sea el centro de mi vida, lo que está haciendo es beneficiarme, no alimentar su ego. ¿Entiendes? No, pero puedes decir, no te entiendo, estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo y te odio. Puedes decirlo. ¿Entendéis? El propósito del ser humano es conocer a Dios. Porque Dios... Mira, quizá cuando alguien piensa eso es que tiene una visión muy limitada de Dios. Un Dios aburrido, un Dios cascarrabias. Pero el Dios de la Biblia es fascinante. Es un Dios de amor. Ese amor que al que todos anhelamos, ese amor incondicional que todos buscamos y que algunos de vosotros buscáis en las películas románticas. Atención, chicas, que sois muy románticas, que os conozco. Algún chico también por ahí tiene su puntito de romanticismo. Pero ese amor incondicional que buscáis, ¿buscáis el amor condicional sí o sí? Yo busco el amor. Yo soy un tío enamoradizo desde que tenía uso de razón. Sí. O sea, una cosa tremenda. El amor incondicional que todos buscamos tiene su satisfacción en Dios. A veces lo buscamos en el novio ideal o en la chica ideal, pero principalmente encuentra su satisfacción en Dios. ¿Por qué? Porque Él es amor. Amor de verdad. Todos podemos decepcionarnos. Yo quiero muy mucho a mi mujer, pero la decepciono mucho. ¿Por qué? Porque soy un tío incompleto. Soy un tío dañado. Dañado por el pecado y por mis contradicciones. Pero Dios no falla. Entonces, el propósito, nuestro propósito es conocerle a Él y asombrarnos de Él. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia es asombroso, no es aburrido. No estoy seguro que lo entendáis. Espero que algún día lo entendáis. Gracias, Abiel, por tus preguntas. Si tenéis más, podéis preguntarlas. Me gusta la gente valiente, que le gusta ahí decir sus dudas ahí a las claras. El problema es quedarse las dudas ahí. Quedarse las dudas, hacerte un tatuaje y unirte a los hijos de la anarquía. Eso es lo malo, eso es lo chungo. Lo suyo es hacer las dudas. Ha terminado los hijos de la anarquía. Qué gran pérdida. Es una banda de motoristas. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Alguien ha levantado la mano involuntariamente? ¿No? Muy bien. No seáis tímidos. Si no, lo dejamos aquí. Y un aplauso para vosotros por aguantarme. Gracias. Se vayan para